Especia Melange presenta. Criando malvas. El epitafio de los inmortales. Chris. Christopher. Marido. Dime, mi amor eterno. Me voy. Necesito soñar el sueño de los muertos. Vete, eterna. Sueña. Nunca dejes de soñar. Ni muerta, eterna. Sueña el sueño de los muertos. Ve. Y vuelve. Tierra, trájame. Trágame para soñar el sueño de los muertos. Deshazme en tu cuerpo de partículas minúsculas desmembradas. Fíltrame como al agua y deja que mi olor se mezcle con tu olor y el de las flores secas y que llegue descompuesta y unida a ti, al lugar donde de muerta huyo para no dejar nunca de soñar. Tierra, mézclate conmigo. Tragarte y llegar conmigo al lugar donde necesitas llegar para soñar. El sueño de los muertos suicidas. Entra conmigo. Sueña. Los muertos continúan soñando. Sueño. Estoy viva. O parece que lo estoy. Mi cuerpo se rehace y se niega a dormir el sueño eterno y plácido de la muerte con paredes de madera. Mi cuerpo no es mi cuerpo, como lo fue cuando estaba viva. ¿Dónde están mis manos y mis piernas? Ni siquiera tengo ya ojos, pero estoy viva en la muerte. Tuve un cuerpo y en él creció un gen suicida que me impulsó a ir siempre un paso más allá de donde me encontraba. La muerte, la felicidad. Pero no una muerte de muertos. Yo sueño. La tierra me da otro cuerpo distinto al de la vida. Y sueño que voy más allá de simplemente morir. Sueño. Estoy en una habitación vacía. Soy un montoncito de tierra esparcido por los cuatro rincones de esta habitación. ¿Has venido a soñar el sueño de los muertos? ¿De los muertos suicidas? Walter, pensé que este lugar solo lo conocíamos la Tierra y yo. No, mamá. Ya ves que no. También lo conocemos el viento y yo. Es él quien te conduce hasta aquí. ¿Es el viento, Walter? Es el viento. Mi niño. ¿Desde cuándo? Desde siempre, mamá. Desde siempre que estuve muerto. Nunca nos habíamos encontrado. Es que no es fácil conjugar el sueño de dos muertos. ¿No lo es con el sueño de los vivos? ¿Tú conoces a dos vivos, mamá, que se hayan encontrado en un sueño y que a la vez fuese el sueño de uno y el sueño del otro? A mí nunca me sucedió. Pues imagina lo difícil que resulta conjugar el sueño de los muertos. Hay tan pocos muertos que se atrevan a soñar que es difícil, muy difícil conjugarlos. Ahora eres aire. Y tú la tierra. Y septiembre. ¿Septiembre también sueña el sueño de los muertos? ¡Claro que lo hace! De vez en cuando mamá se escurre a través de la madera y el agua la trae hasta aquí. Creo que debe de ser este lugar. Nunca hemos coincidido en él, pero sé que septiembre tiene un lugar hacia el que va conducida por el agua para soñar. Es el agua. Adiós, mamá eterna. ¿Volveremos a encontrarnos en este lugar? Es probable que no, pero me despido de ti hasta ese día. Hasta ese día, Walter. Sueño. Los muertos continúan soñando. Me ha salido un cuerpo distinto al de la vida porque me he mezclado con el aire. Sueño. Estoy en una habitación cerrada. Soy viento que se choca con paredes y rebota y se desliza por las baldosas. Abro los ojos. No estoy solo. Estoy esparciendo tierra por las cuatro esquinas, arremolinándola y amontonándola. ¿Eres tú, Eterna? ¿Fue la tierra quien te trajo al sueño de los muertos? He de irme, mezclado con el aire. He de dejarte con la tierra. Mezclado con el aire. Vuelo. Montón de tierra colándose por las rendijas de la madera vieja. De los muertos. He soñado con el sueño de los muertos. Mi amor eterno. Eterna. ¿Ya soñaste? Sí, Christopher. ¿Y cómo fue tu sueño de los muertos? Soñé amalgamada con la tierra, que la muerte me daba un segundo cuerpo, otra oportunidad. Me encontré con el aire y con su voz me meció Walter. Barría con su movimiento mi cara de tierra. Walter en el aire. Me contó que septiembre se cuela por todas las rendijas, como el agua, que ya nunca tiene sed y que se derrama de su pelo una cascada que la lleva siempre más allá de los lugares a donde ella llegó mientras vivía. Septiembre de agua. Luego volví a rastras, por el suelo, hasta tu lado, hecha tierra. Mírame, Christopher. Soy solo tierra. Mi amor eterno, eterna, montón de tierra. ¿Qué haces dentro de este lugar de madera, estrecho y oscuro? Vuelvo aquí y sueño en silencio con tu fuego humano, Christopher. Lo único que todavía me tiene anclada a la vida y a la tierra.